Dice que subió a orar. Los discípulos se fueron. Y en ese proceso dice la escritura que se consiguieron vientos contrarios, vientos que resistían la ira, que resistían que ellos fueran a andar. Y una de las cosas que usted y yo entendemos, hermano querido, es que hoy en día estamos atravesando vientos contrarios. Usted sale de la calle y hay una tensa calma. Usted dice, me voy a esa palabra. Una calma, hermano, que usted dice, toca a la gente y la gente explota. Yo pasa que estoy por alrededor, hermano, y la gente angustiada, está despachada, está para un lado. Todo el mundo angustiado, bueno, una tensa calma. Sí, yo te lo puedo decir. Y hubo gente que se movió a orar con los negocios, ahí para que sigan gente, para que tengan paz. La cosa es, hermano, que hay miedo. Hoy en Venezuela hay vientos contrarios, hoy en nuestra familia. Si somos